10 hombres se convierten en feminicidas. La falta de capacitación y sensibilidad lleva a las autoridades mexicanas a modificar la tipificación de delitos, lo que ayuda a la impunidad de feminicidas. Nos unimos al grito de las mujeres mexicanas de la colectiva feminista nacional Ni un agresor más en el poder, quienes buscan incidir para impedir que en el proceso electoral de junio del presente año se apoyen a las candidaturas de hombres que han violentado a mujeres, y junto con ellas declaramos: ningún violador será gobernador. Hashtag Félix Salgado Macedonio. In this edition, we will take a look at some of the many challenges we face in 2021 to guarantee the rights of women and girls in Mexico. In Mexico, every day, 10 men become femicides. The lack of training and sensitivity leads Mexican authorities to modify the classification of crimes, which helps impunity for femicides. We join the Mexican women of the National Feminist Collective, No One More Aggressor in Power, who seek to influence to prevent the electoral process of June of this year from supporting the candidacies of men who had violated women, and together with them we declare, no rapers will be governor. Hashtag Félix Salgado Macedonio. Escucharemos parte del programa radial Análisis Feminista de Violeta Radio, acompañado de algunos audios de las denuncias de colectivas feministas, y nos sumamos a la consigna de ningún violador será gobernador. We will listen to part of the radio program Feminist Analysis from Violeta Radio, accompanied by some audios of the complaints of feminist groups, in which join the slogan that no rapers will be governor. Todo esto y un poquito más. Stay tuned y no le cambies. And don't go anywhere, que esto comienza. Here we start at radiojustice.org. Aquí en radiojustice.org. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. Comenzaremos esta edición dándole lectura a un escrito de Lucía Lagunes Huerta, quien analiza el informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, el cual, muy al contrario de darnos la tranquilidad que debería, este informe nos genera incertidumbres que son necesarias aclarar. Después, escucharemos parte del programa Análisis Feminista de Violeta Radio, conducido por Lucía Lagunes Huerta, donde profundiza en el reporte que cada mes el gobierno presenta con los avances en la política contra hashtag violencia de género, quien nos dice: en esta ocasión nos dijeron que están en la etapa de contención del feminicidio. ¿Qué significa esto? Lucía Lagunes Huerta nos comparte en entrevista con la doctora Guadalupe Ramos de CLADEM y Wende Figueroa de la Red Nacional de Refugios AC. Escuchemos estos audios. Hija de la chingada. We will begin by reading a report by Lucia Lagunes Huerta, who analyzes the monthly report of the Interinstitutional Strategy Group Against Violence Against Women, Girls, and Adolescents, which, quite contrary to giving us the peace of mind that it should, this report generates uncertainties that is necessary to clarify. Later, we will listen to part of the radio program Feminist Analyst from Violeta Radio, conducted by Lucia Lagunes Huerta, where she delves into the report that the government presents every month with the advances in the policy against hashtag gender violence. This time, they inform us that they are in the stage of containment of femicide. What does this mean? In an interview with Dr. Guadalupe Ramos from CLADEM and Wendy Figueroa from Red Nacional de Refugios ACE. Let's listen to this audio. Canción se llama Detrás del miedo está la libertad. Behind fear is the freedom. De la erradicación a la contención. Escrito por Lucía Lagunes Huerta, 28 de enero 2021. Nuevamente, el pasado día miércoles, tuvimos el informe del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Y contrario a la tranquilidad que debería darnos este informe, genera incertidumbres que son necesarias aclarar. Una de ellas tiene que ver con la explicación sobre el momento en que se pasó de la erradicación a la contención. No es una cuestión de palabras, sino de una visión de gobierno. ¿Qué quiere decir estar en la etapa de contención de muertes violentas de mujeres? ¿Cuándo se pasará del informe estadístico a una verdadera evaluación sobre los impactos de las políticas gubernamentales en las vidas de las mujeres? Tenemos rato escuchando cifras, pero no midiendo qué tan efectivas son las políticas desarrolladas en estos 2 años de gobierno para eliminar la violencia contra las mujeres. Esto es lo mínimo para saber si se va por buen camino. ¿Cómo se traduce la contención de muertes violentas de mujeres en un marco de derechos humanos, en una política de gobierno? ¿Quiere decir que nos mantendremos en 11 mujeres asesinadas al día? Si se mantiene el feminicidio, o las muertes violentas de las mujeres no se erradican. Es como si dijera la comisionada de búsqueda de personas desaparecidas que van a contener la desaparición de personas, o como si el presidente dijera, vamos a contener la corrupción. Contener significa tolerar. cuando lo que está en el mandato de gobierno es erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, no puedes tolerar nada, porque la tolerancia es precisamente la que permite que escale la violencia. A esto se suma mi tercera preocupación, que es la insistencia en una estrategia policial. Me parece que los resultados que vamos a tener no son los mejores. De ahí la importancia de la evaluación de políticas gubernamentales. Si no evaluamos, no se tiene la posibilidad de corregir el rumbo. Enfocarse en la violencia en sí misma y no como el resultado y la expresión de la desigualdad y la violación de derechos humanos de las mujeres te lleva a no ir a la raíz para erradicarla. Si bien está mencionada la desigualdad histórica de las mujeres, no termina de traducirse esta mirada en la política gubernamental. Por eso podemos escuchar, lamentablemente, que está en la etapa de contención. Ciertamente, un paso fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres es el acceso a la justicia, pero no puede ser el último enfoque, pensado solo en el feminicidio y las lesiones hacia el cuerpo de las mujeres. Hay que recordar que el feminicidio es el eslabón final del espiral de la violencia contra las mujeres, el cual se alimenta de un ambiente social que permite, tolera y en ocasiones alienta la violencia de los hombres hacia las mujeres. Romper con esa permisibilidad social es fundamental para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, que es la aspiración plasmada en la ley misma. Si esto no se rompe, es decir, la cadena de la impunidad social se mantiene, la violencia contra las mujeres no se detendrá. Pensemos en las recientes denuncias de la youtuber Nat Correa y de la actriz Erendira Ibarra. Ambas narran el entorno del menosprecio, ninguneo de la violencia vivida por ellas, que es el reflejo de muchísimas mujeres. Sus denuncias públicas nos retratan la indiferencia de amigos, colegas y empresas, quienes no tomaron ninguna medida y dejaron a la víctima a su suerte. ¿Cómo transformar esta reacción normalizada que no sanciona al agresor ante la denuncia de una víctima? No está dicho en la política que nos presentaron. Esto queda fuera de la mirada policial de la violencia contra las mujeres y de una lógica de contención. Contener es aceptar que a las mujeres las van a matar, y solo eso no puede ser una política de transformación. Lo que es necesario es construir las condiciones para que la violencia no sea la respuesta de los hombres contra las mujeres, ya sea para controlar, para someter o para satisfacerse ellos. Hay que recordar que el feminicidio es el eslabón final de la espiral de la violencia contra las mujeres. Antes de que maten a una mujer, hubo un ambiente que permitió y alentó que la violencia de los hombres. Hubo una permisibilidad social que dejó pasar y siguió naturalizando la respuesta violenta masculina. Romper con esa permisibilidad social es fundamental para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, que es la aspiración plasmada en la ley misma. ¿Cómo transformar esta reacción normalizada que no sanciona al agresor ante la denuncia de una víctima? Si escuchas cantar al viento. Esto es lo que deja fuera la mirada policial de la violencia contra las mujeres. De la mujer al lamento. En esta política, ¿Dónde quedan las estudiantes que han denunciado violencia por parte de sus maestros y compañeros? Mi canto jamás serás olvidada. ¿En dónde está la Secretaría de Educación? ¿Qué está haciendo para garantizar espacios libres de violencia para las mujeres? ¿Cuáles son los programas de estudio que están alentando una educación que reconozca y normaliza la igualdad entre mujeres y hombres? No es un tema menor cuando los estudios oficiales revelan que 16 de cada 100 estudiantes padeció algún incidente de violencia escolar, como haber sido denigradas, humilladas, ignoradas o menospreciadas por ser mujeres. También recibieron propuestas de tipo sexual a cambio de mejores calificaciones o agresiones físicas, o fueron obligadas a tener relaciones sexuales, o fueron objeto de castigos por negarse a determinadas pretensiones. La persecución policial de un delito, sin duda, es una parte para erradicarlo, y la violencia contra las mujeres es un delito que debe ser investigado y sancionado. Pero ir a la raíz de lo que permite que este delito se dé, para eliminar esa raíz, es el camino para erradicarlo. De otro modo, tal cual ha dicho la propia Fabiola Alanis, es quedarse con la contención, mantenerlo a raya, pero no eliminarlo. Artículo publicado en CIMAC Noticias. From Eradication to Containment. By Lucía Lagunes Huerta. January 28, 2021. Again, last Wednesday, we had the report of the Interinstitutional Strategy Group Against Violence Against Women, Girls and Adolescents. In contrary to the tranquility that this report should give us, it generates uncertainties that need to be clarified. One of them has to do with the explanation of the moment in which it went from eradication to containment. It is not a question of words, but of a vision of government. What does it mean to be in the containment of violent deaths of women stage? When will we move from statistical reporting to a true assessment of the impacts of government policies on the lives of women? We have spent a while listening to figures, but not measuring how effective the policies developed in these 2 years of government are to eliminate violence against women. This is the minimum to know if you are on the right track. How does the containment of violent deaths of women in a human rights framework translate into government policy? Does it mean that we will remain at 11 murdered women a day? If femicide or violent deaths of women continue, they will not be eradicated. It is as if the commissioner of the search for missing persons said that it was going to contain the disappearance of people, or as if the president said that we are going to contain corruption. Contain means to tolerate, when what it is in the government's mandate is to eradicate violence against women, girls, and adolescents. You cannot tolerate anything, because tolerance is precisely what allows violence to escalate. To this is added my third concern, which is the insistence on a police strategy. It seems to me that the results that we are going to have are not the best. Hence, the importance of evaluating government policies. If we do not evaluate, there is no possibility of correcting the course. Focusing on violence itself and not as the result and the expression of inequality and the violation of women's human rights doesn't lead you to the root to eradicate it. Although the historical inequality of women is mentioned, this look is not truly translated into government policy. So we can hear, unfortunately, that it is in the containment stage. Certainly, a fundamental step to eradicate violence against women is the access to justice. But it cannot be the only approach, thinking only of femicides and injuries to women. It must be remembered that femicide is the final link in the spiral of violence against women, which feeds on a social environment that allows, tolerates, and sometimes encourages violence from men towards women. Breaking with this social permissibility is essential to guarantee a life free of violence for women, which is the aspiration embodied in the law itself. If this is not broken, that is, the chain of social impunity is maintained, violence against women will not stop. Let's think about the recent initiations of the YouTuber Nat Correa and the actress Erendira Ibarra. Both narrate the environment of contempt, none of the violence experienced by them, which is the reflection of many women. Their public denunciations portrayed us the indifference of friends, colleagues, and companies who did not take any action and left the victims to their fate. How to transform this normalized reaction that does not punish the aggressors in the face of the victim's complaints? It is not said in the policy that was presented. This is out of the police view of violence against women and a logic of containment. To contain is to accept that a woman are going to be killed, and that cannot be a policy for transformation. What is necessary is to build the conditions so that violence is not the response of men against women, either to control, to subdue, or to satisfy themselves. It must be remembered that femicide is the final link in the spiral of violence against women. Before a woman was killed, there was an environment that allowed and encouraged the violence of men. There was a social permissibility that allowed the male violence to pass and continue to naturalize. How to transform this normalized reaction that does not punish the aggressor when a victim complains? This is what leaves out the police gaze of violence against women. In this policy, where are the students who have reported violence by their teachers and classmates? Where is the Secretary of Education? What is it doing to guarantee spaces free of violence for women? What are the study programs that are encouraging an education that recognizes and normalizes equality between women and men? It is not a minor issue when official studies revealed that 16 out of 100 female students suffer some incident of school violence, such as having been denigrated, humiliated, ignored, or belittled for being women. They also receive sexual proposals in exchange for better grades, or physical assaults, or they were forced to have sex. or they were punished for refusing certain claims. Police persecution of a crime is undoubtedly a part of eradicating it, and violence against women is a crime that must be investigated and punished. But going to the root of what allows this crime to take place, to eliminate that root, is the way to eradicate it. Otherwise, as Fabiola Alanis herself has said, it is to stay in containment, keep it at bay, but not to eliminate it. Article published in CIMAC Noticias. You are listening to Ni Santas Ni Pasivas. Artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una. On RadioJustice.org. Preciso más testosterona, feliz. digo que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. ¡Escucha! Nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un. You are listening to Ni Santas Ni Pasivas. Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción. On RadioJustice.org. Pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mary tried to talk the pleasure back into about the apricots and blunts on Peck and Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Can't feel her. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Muy buenos días, un gusto como siempre que nos estén acompañando aquí en Violeta Radio. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que esté aquí en Análisis Feminista. Y déjenme compartir con ustedes lo que hoy vamos a estar analizando con nuestras compañeras, con las expertas que hemos invitado a este programa. Vamos a hablar precisamente de la conferencia de prensa de las mañanas, en la cual, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues se dio a conocer precisamente todas las acciones que el gobierno está realizando para esta estrategia que han denominado Siempre Libres, Siempre Vivas. Y bueno, de eso vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Y en el tercer segmento vamos a hablar nuevamente con las compañeras, con las feministas del estado de Guerrero, quienes han, ustedes lo saben muy bien, ha estado insistiendo en que Morena pues no pusiera como candidato a Félix Salgado Macedonio, que es, pues tiene varias acusaciones ya penales por violación, por violencia sexual. Así que pues estaremos hablando con las activistas defensoras de Guerrero. Habrá escuchado, ya el partido Morena dio como bueno el candidato a Félix Salgado, así que vamos a estar haciendo también esta revisión con las feministas de Guerrero. Déjenme presentar las invitadas del día de hoy, que estaremos analizando precisamente con ellas lo presentado el pasado 27 de enero en la mañanera, en la conferencia de prensa ahora. Y le doy la bienvenida a Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Guadalupe, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Lucía, un gusto enorme saludarte a ti, a tu auditorio, y compartir este espacio también con una colega tan querida como Wendy. Muchísimas gracias, efectivamente, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, muchas gracias por estar aquí en Análisis Feminista. Hola, Lucía, un placer estar contigo, con Lupita y con todas las personas que nos escuchan. Un abrazo sororal. Muchas gracias, Wendy. Pues entremos en materia. ¿Cuál sería su primera impresión de lo presentado el pasado 27 de enero? Guadalupe. Sí, mira, bueno, nosotras como feministas y como estudiosas, además de, en mi caso particular, estudiosa de la problemática de género, los feminicidios y demás, y como activista, además de muchos años con estos temas, pues escuché con mucha atención la mañanera, que por todos lados se anunciaba así como algo novedoso, ¿no? Como algo casi inédito, ¿no? Una mañanera de solo mujeres, hablando de temas de violencias, de las problemáticas de las mujeres, etcétera. Bueno, tal vez eso sea lo único novedoso, ¿no? O sea, la presencia única de las mujeres ahí hablando de estos temas que son de vital importancia para el país. Pero en realidad se trata también de una escena ya repetida. Hace algunos meses, esto mismo y estas estrategias que se anuncian como novedosas, en realidad ya desde hace tiempo las han anunciado. Y cuando hay alguna movilización importante en el país en torno a algún feminicidio, en torno a alguna situación de violencia que, pues, que genera un impacto social importante, de pronto aparecen de nuevo estas como nuevas medidas que se toman para contender esa situación que se vive. Te digo, esa fotografía ya tomada, esa escena ya vivida, ¿no? Así habla incluso, y eso me parece muy importante que comencemos a desmenuzarlo acá en el programa contigo, se habla incluso de disminución o de contención de la problemática de feminicidio, por ejemplo. Que me parece que es todo un tema, y con esto me gustaría irme con Wendy Figueroa. Efectivamente, Fabiola Alanís, que es la comisionada pues de la instancia en la Secretaría de Gobernación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, fue muy enfática en señalar que estaban precisamente en la etapa de contención de muertes violentas de las mujeres. Wendy Figueroa, ¿cómo se entiende esta política de contención? ¿Qué significa eso? Sí, me parece gravísimo. La verdad es que Lucía, no sé cuál es su política de contención, pero me parece totalmente fuera de una realidad. La violencia no está contenida, ni las muertes violentas, como lo mencionan. Me parece que seguimos teniendo una mirada totalmente de invisibilización, justificación. Hemos llegado a tener conversaciones también donde nos dicen las autoridades que es distinto los feminicidios y las muertes violentas, ¿no? Y creo que ahí también es una línea súper delgada, porque seguimos teniendo una gran deficiencia en nuestro país, que es la tipificación de los asesinatos de mujeres. Hablar, me parece, de esta disminución de los feminicidios por un 0.2% y hablar de la contención, como varias mujeres usuarias de los refugios nos han dicho, es un insulto cuando hay más de 10 mujeres asesinadas diariamente. Y hemos visto que, bueno, por lo menos en nuestro caso, el 17% de las mujeres que nos han buscado y solicitado atención integral ya habían pedido apoyo gubernamental, y sabemos que estas declaraciones pues lo que hacen es perpetuar las violencias, ¿no? Entonces, lo dijimos nosotras, la contención no está en el tema de las violencias contra las mujeres. Están las mujeres contenidas con esta campaña de quedarse en casa y siguen conviviendo con los agresores. Entonces, necesitamos hacer un análisis, como bien lo decía Lupita, también de las estadísticas, Lucía, con perspectiva de género y derechos humanos, que no tiene nada que ver con una disminución de violencia y que sí demandaría una acción pues efectiva, puntual, que de verdad carece desde el 2019 de esta estrategia, que no hay ninguna desde mi punto de vista. Guadalupe Ramos, ¿cómo se empata esta declaración? Bueno, que es finalmente, no es solo una declaración dicha. A mí una de las preocupaciones es, está dibujando una política de gobierno, precisamente la comisionada Fabiola Alanís, al señalar, y fue muy enfática, esto, que están en la etapa de contención de las muertes violentas de las mujeres. ¿Cómo convive esta política que está llevándose ahora con el mandato de ley de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar precisamente un espacio libre de violencia, una vida libre de violencia para precisamente mujeres y niñas? Sí, fíjate que justamente eso es lo grave del punto, ¿no? Que mientras no se hable con la verdad, mientras no se diga la realidad que tal cual es, como existe, pues poco podemos avanzar, ¿no? Porque lo que estamos avanzando es en discursos que luego terminan siendo simuladores, ¿no? En el caso, concreto del feminicidio, ¿qué es lo que hay y qué es lo que existe? Hay efectivamente, de acuerdo a las cifras oficiales que podemos apreciar dentro de los feminicidios en el país, sí hay disminución, efectivamente sí hay menos que el año pasado, los comparan ciertas cifras y datos, pero no están sumando esos datos con los parricidios ni con los homicidios de mujeres, ¿no? Y te pongo el caso concreto de Jalisco para que tu audiencia pueda entender de qué estoy hablando. En el caso de Jalisco, el año pasado fueron asesinadas 266 mujeres, 266 mujeres a lo largo del año, que es una cifra récord, que nunca en los más de veintitantos años que yo tengo sistematizando todos los asesinatos de mujeres, es el año que más mujeres han sido asesinadas, ¿no? Nosotras teníamos de 1997 al año 2005 un promedio de 34 mujeres asesinadas por año. Del 2006 al 2010 se duplica, son 74 mujeres asesinadas por año. Y al iniciar la década del 2010 al 2020, rebasan más del centenar, más de 100 mujeres son asesinadas, pero particularmente los dos últimos años son años que incluso han rebasado las 200 mujeres por año. Y el año pasado, te digo, fueron 266. Bueno, de esas 266, solamente están consignados como feminicidios 63 mujeres. Entonces, claro, ahí empiezan a hacer comparativos, dicen, bueno, pues han disminuido los feminicidios. No, no han disminuido los feminicidios, ha disminuido su capacidad de investigar los feminicidios. Solamente están consignando como feminicidios el 20% y el 80% los están dejando fuera de, ¿no? Entonces eso les habla de cifras, de datos, de estadísticas que fácilmente pues les sirven para maquillar una realidad y hablar de contención cuando en realidad lo que existe en este momento es una agudización de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Lupita. Wendy, a ver, este dato que señala Guadalupe precisamente de solo el 20% de los casos de mujeres asesinadas en Jalisco fueron reconocidas o fueron tipificadas o están siendo investigadas como feminicidio. ¿Qué está pasando en el país? Sobre todo tú que tienen pues la Red Nacional de Refugio, un contacto directísimo con las autoridades. ¿Hay una tendencia a no continuar las investigaciones y la clasificación de los delitos como feminicidio? Sí, totalmente. Además de esto, tiene que ver justo, Lucía, con que, bueno, no hay una tipificación correcta de los asesinatos de mujeres por razones de género. Justo a nivel nacional, el 24% de los asesinatos contra las mujeres son los tipificados como feminicidios. Pero además de eso, también está relacionado, como por eso decía yo, analizar las estadísticas con perspectiva de género y derechos humanos. No se está considerando que 2020 fue un año sumamente complejo. Antes de la pandemia, era muy difícil que las mujeres alzaran la voz y denunciaran justamente. ¿Por qué? Porque no se les crea a las autoridades, porque hay un proceso de revictimización. Y en la pandemia no fue la excepción. Tenemos testimonios de mujeres que no denunciaron y que no alzaron la voz justamente porque era muy complejo no solo acceder a los servicios, sino que estaban con el agresor. Entonces, eso no lo hemos escuchado por este gobierno y eso tiene que ver justo con no considerar todas las violencias estructurales y sistémicas que viven las mujeres. Eso me parece también muy importante tomarlo en cuenta para hacer las declaraciones. Efectivamente, porque solo se habla, al menos en esta conferencia y en general, prácticamente de los crímenes contra las mujeres. Prácticamente toda la política de gobierno está, al menos de lo que se mencionó la semana pasada, hay una insistencia que a lo largo de esta conferencia de prensa de hablar de que la política de prevención también es querer llegar antes de que el hecho ocurra. Pero se están refiriendo, insisto, solamente a las muertes violentas de las mujeres, a los crímenes contra las mujeres. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes dos, ¿dónde quedan las otras violencias, los otros tipos de violencia? ¿Qué tipo de políticas se está realizando? Y vamos a hablar precisamente de esto. ¿Dónde están las acciones del gobierno para precisamente erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y de qué están hablando precisamente de estas coordinaciones y estos cuerpos especializados de los que mencionaron en la conferencia pasada. Y parte de lo que se señalaba a lo largo de la conferencia es precisamente insistir en que quieren llegar antes de que ocurra. Era una y otra vez, lo dijo la secretaria de Gobernación, lo dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana, lo dijo la comisionada CONAVIM, lo dijo Alicia Leal, que es también otra de las personas que está a cargo de políticas en la Secretaría de Gobernación, específicamente para eliminar la violencia contra las mujeres. ¿Cómo entender precisamente esta lógica cuando señalan una y otra vez, Lupita Ramos, en que quieren llegar antes de que ocurra el hecho? ¿Cómo están enfocando la política? ¿Cuál sería tu definición? Porque, a ver, yo tengo la impresión de que están siguiendo la lógica de la delincuencia común, y la violencia contra las mujeres no es una delincuencia común. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con esto que dices. Mira, a mí me parece muy interesante, muy importante, por supuesto, y trascendental este tema de que hablen de la prevención, porque a eso le tenemos que apostar, sin duda. Tenemos que apostarle a prevenir los feminicidios, a prevenir los casos de violencia, a prevenir que ninguna mujer sea violentada, asesinada, etcétera. Lo que no me queda claro es la estrategia, no me queda claro cómo, los cómo, las maneras, las formas, cómo es que se va a hacer eso. O sea, por eso te digo, esto termina siendo de nueva cuenta un discurso. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de participar, invitada por Naciones Unidas, en un proyecto en Honduras sobre justamente constructores y constructoras de paz, y que me pareció súper interesante. Yo dije, ojalá que esto lo pudiéramos llevar a otros lugares, ¿no? Porque era precisamente prevenir las violencias contra las mujeres. Formaban como grupos comunitarios, ¿no? De gente de la misma comunidad que eran capacitadas, hablo en masculino y femenino porque no era solamente mujeres, era hombres y mujeres de las comunidades, sobre todo las comunidades más violentas en Honduras, en donde les formaban y sensibilizaban para rendir esas agencias de Naciones Unidas en temas de paz, por supuesto, pero en temas de violencia de género, que entendieran cuáles eran esas violencias machistas en espacios donde está tan naturalizada esa violencia, que cuando un vecino o una vecina escuchaba que golpeaban a alguien, maltrataban, pues nadie se metía porque lo veía como normal. Y con esos procesos comunitarios, es decir, desde ahí abajo, de sensibilización, de formación y demás, comenzaron a cambiar esas estructuras desde ahí para que ahí sí se formaran estos grupos de paz y disminuyeran las violencias. Entonces, a partir de acciones muy concretas que se comenzaron a realizar en estas comunidades, sí hubo un impacto en la vida de las niñas y las mujeres de esas comunidades para que bajaran las violencias, ¿no? Y acá yo pensaba que iban a anunciar algo así parecido, ¿no? Yo dije, qué interesante, ¿no? Esto, a ver de qué manera están accionando para que baje, pero no, o sea, de nuevo yo encuentro un discurso, solamente discursos, papeles, me metí a investigar en su programa de acción, y solamente siguen hablando de construcción de paz, pero no dicen de qué manera se va a construir esa paz y cómo se va a lograr esa prevención y mucho menos la erradicación de las... Wendy Figueroa, a ver, revisando precisamente lo dicho en la conferencia de prensa en voz de Nadine Gassman, que es precisamente la titular de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y a propósito de lo que está diciendo Guadalupe, lo que anuncia Nadine Gassman son 24 mesas estatales de paz y seguridad. Se han incorporado a la agenda estratégica. Se habla mucho de esto, de la estrategia nacional, pero efectivamente faltan los cómo. ¿Cómo se están haciendo? Bueno, se habla de estas 24 mesas y de la construcción de las redes de mujeres a nivel local para reconstruir el tejido social. Ustedes, Wendy, que reciben a las mujeres que están viviendo la violencia, que están enfrentando día con día, pues, el dilema de salvar su vida frente al agresor, ¿qué encuentran de esta política que están anunciando? ¿Dónde las mujeres encuentran esas redes, esas mesas, esa acción coordinada que dicen hay en este país? Pues no existe, Lucía. La verdad es que justo en lo que vimos en la conferencia y lo que estuve revisando, que además, como siempre, súper poco, no dice cómo se va a hacer y el cómo es súper importante, no estamos incorporadas, o por lo menos no en el discurso, y bueno, también eso es muy evidente, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres. Entonces, bueno, hablar de mesas me parece que es justo lo que hemos visto desde hace 2 años, uniones que no se materializan en acciones puntuales. Se habla de construcción de paz, pero para hablar de construcción de paz tenemos que garantizar precisamente que las mujeres podamos estar seguras en espacios públicos y privados. Me parece que la propuesta que se hace de esta red, que además Red de las Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales, pues justo el nombre es como muy, muy bonito, ¿no? Habla de aspectos claves que tiene que ver con la garantía de la dignidad y la seguridad de las mujeres en todas nuestras diversidades, pero efectivamente brilla por su ausencia las acciones claves de prevención. Hablar de eliminar las violencias contra las mujeres, los feminicidios, es entender las discriminaciones y desigualdades que vivimos históricamente desde antes de nacer. Y eso no lo hemos visto en ningún momento, ni en las mañaneras, ni en esta presentación, la más reciente. Y bueno, lo que vemos justamente, las mujeres nos dicen, es que no son consultadas, son revictimizadas. Realmente no hay una garantía de que ellas van a ser escuchadas y que su voz va a ser tomada en cuenta. Por lo tanto, no puede generarse una red sin la participación de las mujeres. Lo hemos dicho, los movimientos feministas, no puede haber democracia sin la participación de las mujeres, incluyendo, por supuesto, las mujeres víctimas de violencia. Y esto es algo que está sumamente presente, y también decirlo, porque efectivamente me parece que se está administrando la violencia, Lucía, y no se está atendiendo. Y eso es clave porque se invisibilizan justo las primeras señales de las violencias feminicidas, que son las violencias emocionales, las violencias patrimoniales, pues todos los acosos, ¿no?, y hostigamiento sexual, que esos se incrementaron y que nos habló, por ejemplo, cómo van a garantizar precisamente que esto ya no sigue existiendo. Y como decía Lupita, bueno, pues México, como muchos otros países, naturaliza y justifica las violencias. Sí, el propio Estado mexicano, hablando específicamente de las autoridades y las 32 entidades federativas, pues lo minimizan y no lo nombran, pues entonces esto va a seguir siendo algo que se perpetúa y que se invisibiliza totalmente, y que tenemos estos índices de violencias. Muchas gracias, Wendy. Lupita, ¿se está administrando la violencia? ¿Cómo entendemos eso? Y lo que más me preocupa es este doble discurso, ¿no? Porque mientras no se reconozca primero la responsabilidad del Estado en estas situaciones de inseguridad y de violencia que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, es decir, no escuchamos tampoco el mínimo de autocrítica, ¿no? De decir en qué se ha fallado, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que corregir en el rumbo, ¿no? O sea, no. Pero hay una evaluación concreta de los resultados de la política. Exacto, o sea, no existe esa evaluación. A partir de esa evaluación y de ese diagnóstico, que existe una mirada autocrítica sobre la situación, y eso es muy grave, ¿no? Porque mientras no, es como la política del avestruz. Mientras tenga la cabeza bajo la tierra y no mires lo que está ocurriendo en realidad, pues poco se va a poder avanzar, ¿no? Entonces, el llamado, corrijan el rumbo, ¿no? Lo redirijan. ¿A dónde quedan otros tipos de las violencias contra las mujeres? Hay una focalización tremenda en torno a los crímenes violentos contra las mujeres, pero ¿dónde queda el resto, los otros tipos y las modalidades diversas de violencia contra las mujeres? Ya lo decía Wendy, el acoso, el acoso no solo en la calle, en las escuelas, en los centros de trabajo, estas violencias financieras, económicas, es decir, ¿dónde está esta estrategia integral para atender los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, Guadalupe? Exacto, no existe, o sea, no hay una mirada integral, pero no solamente en torno a las violencias, es seguir mirando las violencias desvinculadas de todo lo demás, es decir, de la brecha de desigualdad histórica en la que estamos. O sea, las mujeres no estemos en los espacios de decisión del poder, mientras sigan regateándonos derechos en todos los ámbitos, mientras sigue existiendo violencia política, ahorita que estamos ya en procesos electorales y que hemos tenido que judicializar derechos para que sean reconocidos en torno a la paridad. Imagínate tú, la paridad que ya está reconocida constitucionalmente y es obligatoria para los partidos políticos, se sigue regateando. Entonces yo creo que hay que ligar todos los temas en su conjunto, es decir, el tema de las violencias estructurales que vivimos no están ganas ni separadas de las otras discriminaciones y desigualdades estructurales que vivimos las mujeres. Entonces, mientras no avancemos en unas, vamos a seguir viendo las violencias también sistemáticas que están ahí presentes. Eso es por una parte. Por otro lado, también hay un ejemplo muy claro que quisiera traerlo acá a colación porque refleja un poco cómo esta indiferencia institucional que existe en torno a las violencias que viven las mujeres. El caso de la chica de Mariana, esta estudiante de medicina practicante en Chiapas, ¿no?, que vive violencia sexual, denuncia la violencia sexual, solicita el cambio de adscripción, no es atendida esto. O sea, esto te refleja muy bien cómo todas estas violencias se van conjuntando y que al final terminan en casos como el de ella de feminicidio. Pero aquí hay que responsabilizar al Estado, no solamente a las instituciones de salud, que son quienes las llevan a esa adscripción, sino a las universidades. Las universidades tienen aquí una responsabilidad muy amplia también en torno a esas violencias que se ven. Y hay que hablar de esas, de las responsabilidades, te digo, estatales en todos los ámbitos que sea necesario. Y aquí, pues, las universidades también tienen algo que decir y que contar y que rendir cuentas en torno a eso. Indudablemente, Wendy Figueroa, ¿alguna entidad de nuestro país está mejor en esta materia o todas estamos igual? No, yo la verdad con lo que hemos analizado, los datos estadísticos y escuchar los testimonios de las mujeres, Lucía, lamentablemente no hay, atrevería a decir, en nuestro país ninguna entidad que realmente garantice los derechos de las mujeres, su seguridad y su dignidad. Esto es una emergencia nacional. Efectivamente, cuando hablamos de una administración de la violencia, está relacionado con esta cadena de omisiones, de negligencia y de impunidad. Parece que nuestro sistema de justicia está hecho así, para ser impune, revictimizante, y bueno, también está cargado de populismo, está cargado de una falta de interseccionalidad. Cuando tú decías, ¿dónde queda justamente todas estas violencias que se naturalizan, que se invisibilizan? Pues es porque no tenemos en este momento una política que sea interseccional, que entienda el impacto diferenciado que tiene, pues, la pandemia, que tiene las violencias, que tiene la corrupción en las mujeres y en las niñas. Mientras esto no se entienda, van a seguir existiendo solamente propuestas que, además, bueno, si hiciéramos un análisis desde el 2019, tenemos información de nuevas estrategias que no están monitoreadas, evaluadas, no hay una supervisión. Y eso también es una gran deficiencia, porque si no se evalúa, no se da un seguimiento a lo que se propone, que además carece, por supuesto, no sabemos el impacto. El impacto que tenemos es feminicidios, violencias estructurales, sistémicas, invisibilizadas en todo nuestro país. ¿Hacia dónde hay que ir, Guadalupe Ramos? Sí, mira, a mí me gustaría, antes de responder esto, complementar un poco esto que dice Gwen, porque en el propio informe que presentaron ese día, hablaban de que se concentra en 18 municipios, el 18% de municipios del total de asesinatos por motivos de género están concentrados en ciertos municipios. Y los mencionan con claridad. Aquí el tema tampoco es que exista en política diferenciada justamente de esos municipios en donde ya han identificado que hay una incidencia mayor de violencia, de feminicidios y demás, ¿no? Entonces, esto también refleja un poco cómo está la situación en el país. ¿Cómo haces política diferenciada? En el caso concreto de Jalisco, yo quiero regresar porque me parece que al hacer el comparativo con el nivel nacional también nos dimensiona cuál es la situación. El tema de las desapariciones de niñas y de mujeres, que sobre todo en los últimos años han aumentado. y no existe ni una sola política pública, pero ni una sola que nos hable del tema de prevención. Nosotras hace tiempo solicitamos vía ley de transparencia que nos dieran información de la desaparición justamente de las niñas y de las mujeres, particularmente lo hicimos de Guadalajara, solamente de un municipio lo pedimos, y que nos lo dijeran colonias, queríamos específicamente que nos dijeran en dónde están desaparecidas. Bueno, eso fue alarmante porque había colonias de Guadalajara donde hasta 14 niñas habían desaparecido en un mes, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, no se estaba previendo ahí nada. Absolutamente nada, nada, ¿no? Ni siquiera una llamada de alerta en la colonia para decir, oigan, cuidado, porque en esta zona están desapareciendo niñas, ¿no? Era, porque además la edad, la mayoría de estas niñas fluctuaban entre los 10, 14, 16 años. ¿Qué hacer? Pues es eso, hacer una política diferenciada, identificar las violencias que se están viviendo en cada uno de los lugares, porque son distintas. En algunos lugares hay mayor incidencia en torno a las desapariciones, en otros en torno a la violencia sexual. Por ejemplo, yo fui parte del grupo interdisciplinario sobre la alerta de género en Jalisco y encontramos que un municipio de acá, Ameca, tenía una incidencia de violencia sexual 14% más alta que la media en todo el país. Entonces, a ver, algo está pasando en este lugar que existe esta alta incidencia de violencia sexual. Sin embargo, no hay políticas públicas redireccionadas así, de manera distinta, de acuerdo a las violencias que se viven en cada lugar. Wendy, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué hacer, sobre todo cuando tú estás señalando las mujeres están tocando puertas, pero no las están encontrando abiertas? Digan lo que digan. Sí, bueno, uno es justo cero tolerancia a la corrupción e impunidad. En estas mesas de trabajo estemos las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de participar en la construcción y vigencia de la legalidad, seguridad, justicia y paz plena del Estado de Derecho. Y efectivamente, pasar de la simulación a las acciones. Necesitamos que las mujeres sean escuchadas y que realmente quienes están al frente, se habla rapidísimo de capacitación. Estamos cansadas de capacitación, se invierte muchísimo dinero en ello. Necesitamos cambiar estas acciones y garantizar que las mujeres van a ser protegidas, porque esa es la chamba del Estado mexicano y todas las autoridades. Así que, pues mucho que trabajar, pero bueno, necesitamos seguir vigilantes. Gracias por el espacio, Lucía. Pues muchas gracias, Wendy Figueroa Guadalupe Ramos, por estar aquí. ¿Alguna red social donde las puedan seguir? Sí, claro, Red Nacional de Refugios en Facebook y en Twitter, @RNROficial. Muchas gracias, Guadalupe Ramos. Sí, en el caso de CLADEM, así nos pueden encontrar, CLADEM Hall, tanto en Facebook como en Twitter. ¡Hola! ¡Juntos somos Semilla de Libertad! It's gonna take all of us. ¡Freedom! So listen to redefine what we call this world and our lives. And be the winds of change. All leaders, all levels, civilian, militia, politics, you play ain't good at all. The torture, the killings, because of greed, the power, the innocent lives we lose. Estás escuchando Ni Santas Ni Pasivas, una producción de Así Es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. You're listening to Ni Santas Ni Pasivas, a production of AENC Radio for RadioJustice.org. Listen to our show every Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Standard Time. Here at RadioJustice.org. Escúchanos todos los sábados de 11 a 1 p.m. hora del Pacífico, aquí en RadioJustice.org. Freedom is what we're talking about. It's what we need. Para la que la trabaja. We'll be right back. través de nuestras redes sociales at AENC Radio, Facebook, eBooks, Instagram, AENC Radio, or contact us at AENCRadio@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, AENC Radio, Instagram, Facebook, Evox, Twitter, y ahora también en nuestra página WordPress, AENC Radio. Así es nuestra cultura radio. Y sigue aquí con nosotros en RadioJustice.org. And continue listening to today's show here at RadioJustice.org. Gracias por seguir con nosotros aquí en la red de Radio Justice, radiojustice.org. Thanks for staying here with us on the Radio Justice Network at radiojustice.org. El partido en el poder con mayoría en el Congreso mexicano, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, se encuentra protagonizando una polémica más, la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero en las elecciones que se celebrarán este 2021. Félix Salgado fue diputado en 1987 y en el año 2000. También fue alcalde de Acapulco de 2005 a 2008. En las elecciones de 2018, ya con Morena, se convirtió en senador. Además, esta vez es la número 13 que se postula a la gobernatura de Guerrero. Fue candidato en las elecciones estatales de 1993 y 1999 sin éxito alguno. El político se ha visto envuelto en varios escándalos. El más grave es una acusación de abuso sexual que se ha reiterado varias veces en su contra. Los hechos ocurrieron en 2016 y, a decir de la víctima, ha recibido amenazas directas del político morenista, quien busca la gubernatura de Guerrero. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, CNHJ, de Morena, recibió el pasado 5 de enero una acusación contra Félix Salgado Macedonio de una tercera mujer, Basilia N., quien aseguró haber sido víctima de violación por parte del precandidato único a la gubernatura de Guerrero por este partido. Con esa acusación y las que se han hecho públicas contra el senador con licencia, la CNHJ determinó el pasado 22 de enero admitir el proceso sancionario contra Salgado Macedonio. Las mujeres que integran la colectiva feminista nacional, Ni un agresor más en el poder, se manifestaron afuera de la sede del Movimiento Regeneración Nacional Morena, en la capital del país, para exigir que el partido cancele la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de 3 casos de violación sexual. Anunciaron también la creación de esta colectiva feminista para impedir que en el actual proceso electoral, donde se elegirán más de 21.000 cargos, más agresores lleguen a ocupar puestos de poder. Las jóvenes irrumpieron en otra protesta que mantenían militantes del partido para exigir que no haya imposición de candidaturas. Al tomar el micrófono, las manifestantes reprocharon que de los 18 aspirantes a la gubernatura de Guerrero, en diciembre, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció como único precandidato a Salgado Macedonio, actual senador con licencia. Integrantes de la Red Feminista para la Transformación saben que Movimiento Regeneración Nacional Morena, sí, es un partido político con raíces patriarcales, pero buscan incidir para impedir que en este proceso electoral apoye candidaturas de hombres que han violentado a mujeres. Hashtag Félix Salgado Macedonio. Vamos a escuchar la segunda parte del programa Análisis Feminista de Violeta Radio, conducido por Lucía Lagunes Huerta, en entrevista con Yolitzin Jaimes Rendón, de la colectiva feminista nacional Ni un agresor más en el poder, quien nos da cuenta de esta situación. Y regresaremos para despedirnos. The Party in Power and with Majority in the Mexican Congress, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, is stirring in yet another controversy. The appointment of Félix Salgado Macedonio as a candidate for governor of Guerrero in the elections to be held in 2021. Félix Salgado was a deputy in 1987 and in 2000. He was also mayor of Acapulco from 2005 to 2008. In the 2018 elections, already with Morena, he became a senator. Furthermore, this time it is the third time that he is running for governor of Guerrero. He was a candidate in the 1993 and 1999 state elections without any success. The politician has been involved in several scandals. The most serious is an accusation of sexual abuse that has been repeated several times against him. The events occurred in 2016, and according to the victim, she has received direct threats from the Morenista politician, who is seeking the governorship of Guerrero. On January 5th, the National Commission of Honesty and Justice, CNHD, of Morena, received an accusation against Félix Salgado Macedonio of a third woman, Basilia N., who claimed to have been a victim of rape by the candidate of governor of Guerrero. With that accusation and those that have been made public against the licensed senator, the CNHD determined on January 22nd to admit the sanctioning process against Salgado Macedonio. The women who make up the National Feminist Collective, Not One More Aggressor in Power, demonstrated outside the headquarters of National Regeneration Movement, Morena, in the country's capital, to demand that the party cancel the candidacy for the state governor of Guerrero, Félix Salgado Macedonio, accused of 3 cases of rape. They also announced the creation of this feminist collective to to prevent more aggressors from occupying positions of power in the current electoral process, where more than 2,100 positions will be elective. With the slogan, "A rapist will not be a governor," the young women broke into another protest held by party members to demand that there are no impositions of candidacies. Taking the microphone, the protesters reproached that of the 18 candidates for governor of Guerrero in December, the national president of Morena, Mario Delgado Carrillo, announced as the only candidate Salgado Macedonio, current senator with a license. Members of the Feminist Network for Transformation know that the National Regeneration Movement, Morena C, is a political party with patriarchal roots, but they seek to influence this electoral process to prevent the candidacies of men who have violated women. Hashtag Felix Salgado Macedonio. We're going to listen to the second part of the radio program Feminist Analyst from Violeta Radio, hosted by Lucia Lagunes Huerta. In an interview with Jolitzin Jaimez Redon from the National Feminist Collective, Not One More Aggressor in Power, who tell us about the situation and will return to say goodbye. Colectiva Nacional Ni Un Agresor en el Poder. Venimos de todos los estados de la República y somos una colectiva que se integra por 55 organizaciones feministas de todo el país. Estamos exigiendo que ningún partido político postule agresores acusados de violación sexual, ni de violencia intrafamiliar, ni deudores alimentarios. Queremos que el 3 de 3 se cumpla. Ella es una de las mujeres que integran la colectiva feminista Ningún Agresor en el Poder. Su primer acto político fue este jueves 28 de enero en la sede de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, para exigir que el partido cancele la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual. Tres denuncias por violación y acoso están en contra de Salgado Macedonio. Una, de 1998, contra una menor de edad que desechó la Fiscalía Guerrerense porque el delito ya prescribió. Otra, de 2016, por una trabajadora del periódico que dirige el político, así como una queja de acoso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que data de 2017. Esta colectiva feminista busca impedir que en el actual proceso electoral más agresores como Salgado lleguen a ocupar puestos de poder. A raíz del caso Félix Salgado Macedonio, es que hemos decidido crear una colectiva feminista nacional, Ningún Agresor en el Poder, para que todos los Félix caigan y ningún otro agresor sea elegido para un puesto público o cargo de elección popular en México. Un violador no será gobernador. Un violador no será gobernador. En punto de las 11 de la mañana, las mujeres llegaron a la sede del Partido Morena en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde anunciaron la creación de esta colectiva feminista y al grito de "un violador no será gobernador", reprocharon que de los 18 aspirantes a la gubernatura de Guerrero, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció al senador con licencia como único precandidato. Las integrantes de la colectiva señalaron la responsabilidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien el 8 de enero en su conferencia mañanera respaldó la precandidatura de Salgado Macedonio, argumentando que las denuncias por violación son situaciones partidistas y producto de la temporada. Por ello, exigimos la revocación inmediata de la precandidatura al gobierno de Guerrero del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, así como el impedimento para que retome su curul, para que como ciudadano lleve el proceso legal correspondiente. ¡Un violador no será gobernador! En entrevista, una de las manifestantes expuso que saben de otros precandidatos acusados de violentar a mujeres, tanto en Morena como en otros partidos políticos. La diferencia es que en este proceso electoral, los partidos deben de respetar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que aprobó el Instituto Nacional Electoral para evitar que sean aspirantes a candidaturas los hombres que han sido sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, acoso sexual o agresión a mujeres en el ámbito familiar o político. Además, dijo, las mujeres ya no callarán ante la violencia. No es la primera vez, toda la vida el poder ha sido ocupado por hombres que son agresores y violentos, y hasta el día de hoy el poder los ha encubierto. Les han brindado todas las herramientas para que la impunidad y la obstrucción a la justicia se mantenga. La única diferencia es que hoy somos muchas las que estamos dispuestas a levantar la voz y a salir a luchar y a no guardar silencio y a no tener miedo. Hay una clara intención que tenemos. Cada partido que se atreva a proponer candidatos machistas va a ser señalado por nosotras. Cada candidato machista que logre llegar a su candidatura va a ser perseguido. Y eso sí, no vamos a dejar que descansen, ni peor aún si llegan al poder, porque a diferencia de hace muchos años, hoy estamos todas juntas y hoy somos manada feminista. Frente a la sede de Morena, las integrantes de la colectiva feminista Ningún Agresor en el Poder realizaron el performance de Un Violador en Tu Camino, pintaron las instalaciones del partido y gritaron consignas contra Salgado Macedonio. ¡Salgado no! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo decido! ¡Tengo autonomía! La revolución de las mujeres despertó y en todo el mundo han caído cineastas, actores, artistas, pastores, curas. Ahora entonces, que caigan los políticos, que caigan los políticos, que caigan los violadores. Los delitos de violación no prescriben, no se olvidan. No toleramos ningún encubrimiento patriarcal. Entre otros casos de presuntos violentadores están Malio López Contreras, candidato a la alcaldía de Puebla por Movimiento Ciudadano, y Alfonso Vázquez, precandidato a una diputación de Morena. Ellos han sido señalados por violencia y acoso sexual, informó Geisel Zamora y Ana Gil García. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Y ya estamos de regreso aquí en su mesa de análisis feminista. Y como le comentamos precisamente al inicio del programa, nos enlazamos con Yolitin Jaimes de la Colectiva Nacional Feminista y Ningún Agresor en el Poder. Ella es representante de esta colectiva en Guerrero, que pues también se ha sumado a estas voces para señalar, pues yo diría, el equívoco de Morena de nombrar, ya ratificó este fin de semana, Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura de Guerrero, pese, y eso es muy importante, a que existen denuncias penales en contra de Félix Salgado Macedonio por violencia sexual, por violación. Sin embargo, y bueno, usted seguramente ha estado escuchando en los medios de comunicación estas denuncias de las que ya han dado pues sus testimonios a diferentes medios de comunicación, y pese a eso, Yolitin, Morena decide mantener en la candidatura a Félix Salgado Macedonio. La situación que presenciamos el domingo, arropada también, hay que decir, de una fuerte movilización en redes sociales, ¿no? Con el hashtag Un violador no será gobernador, nos dan a conocer que se realizan dos consejos simultáneos en Morena. Uno que presidía el presidente y el otro en donde el impresentable candidato pude con 49 consejeros. Así que al interior de Morena, pues también hay una división, ¿no? Aparentemente lo nombran, pero sin el presidente del consejo. ¿Y eso qué significa, Yolit? ¿Eso no es legal? Es ilegal la acción que realizaron, ¿no? Además, con el objetivo de ya nombrarlo candidato, acudieron a esta argucia. ¿Qué sigue? ¿Qué van a continuar? ¿Hasta dónde van sus movilizaciones, Yolit? Las movilizaciones por las vías siguen definitivamente. Estamos planeando la estrategia con todas las compañeras en el interior del país y pues seguimos en esta lucha hasta las últimas instancias, ¿no? ¿Van a interpelar al INE? ¿Van a hablar a la Comisión de Honor y Justicia? ¿Qué van a hacer? Pues eso justo, ¿no? Por la vía del INE, que es quien tiene pues los procedimientos electorales en el país, estamos preparando pues algún documento que pudiera impedir, ¿no? O impugnar esta candidatura en Guerrero. No podemos como comentar todo lo que hemos planeado hacer, pero definitivamente la lucha no está detenida, ¿no? Al contrario, la lucha está preparando la estrategia. Y creo que más mujeres en el resto del país el domingo se sumaron y nos dimos cuenta que Morena no puede poner a un impresentable de candidato sin que el mundo opine algo, sin que el mundo diga algo. Y ustedes opinaron, como bien lo señalas, el fin de semana en las redes sociales, la dimensión del rechazo hacia este personaje, pues fue grande. Sin embargo, pareciera ser que al menos el presidente Mario Delgado y algunas otras figuras fuertes de Morena no le están dando valor precisamente a estas voces críticas de la acción que está llevando este partido. ¿Qué crees que ocurre? Es decir, Morena va a perder votos. ¿Qué vislumbras, Yolití? Hace unas horas circulamos una infografía que hablaba de una declaración que hizo Félix en el 2017 a una reportera del Sol de Chilpancingo, que decía: yo tengo más negativos que positivos, tengo más defectos que virtudes, no estoy compitiendo para cardenal ni tampoco soy santo. Si fuera santo estuviera en una capilla. Tengo más vicios que Gabino Barrera, Simón Blanco y Juan Charrasqueado. Soy mujeriego, parrandero, jugador, borracho. Yo soy así, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable. Todo lo que digan de mí es cierto. Circulamos en unas declaraciones, ¿no?, que dio él en el 2017 y digo, pues si es lo que dice él, ¿no?, que todo lo que digan de él es cierto, es que las denuncias están fuertes y están firmes. Y esto te está hablando, bueno, te está describiendo, me parece que no es la mejor descripción de una persona que está contendiendo primero dentro de su partido y despuéscamente para gobernar un estado que no es sencillo, un estado con tantas deudas en términos de democracia, en términos de libertad y autonomía para mujeres y niñas y pobreza, que es el estado de Guerrero. Tú que eres de aquella entidad, que tienes una trayectoria, ¿cuáles dirías que son los problemas fundamentales en Guerrero que tendrían que estar atendidos y que me parece que esta persona, por como él se describe, no sea la zona adecuada para ello? Pero Yolit, ¿cuáles serían los problemas en Guerrero que hay que atender? En Guerrero tenemos la trata de mujeres, tenemos los mercados de explotación sexual, ¿no?, en Acapulco, tenemos la venta de las niñas en la montaña, en la región montaña, tenemos dos alertas por violencia de género. en Guerrero, una por agravio comparado y la otra referente a la violencia feminicida. Estamos en números rojos constantemente. Chilpancingo fue seleccionado por el programa Spotlight, ¿no? Es un proyecto internacional en donde elige a Chilpancingo como una de las ciudades más peligrosas para vivir, para que las mujeres vivan, ¿no? En México. En este contexto de números tan dolorosos, tan rojos para las mujeres y niñas en Guerrero, en donde a diario hay mujeres desaparecidas, familiares buscando a las mujeres, ¿no? En este contexto tan complicado, pues te asoma, ¿no? Una persona que no tiene ni un ápice de conciencia de la lucha que se necesita al interior, ¿no? Para establecer la política pública, pues con una mirada feminista. Con todas estas descripciones que él habla de sí mismo, pues se quedó en esa izquierda del macho rancio que tenía a cuanta mujer se le proponía, ¿no? Y tomar por la fuerza a las mujeres, esta idea de este macho rancio. Y me parece que eso es lo que no he escuchado, Morena. ¿En algún momento han dialogado con Mario Delgado o con Citlali para hablar precisamente de esto, Yoliti? No, Mario Delgado parece su abogado y su juez, ¿no? De Félix Salgado, su principal promotor. No escuchan a las mujeres, nos acusan de ser pianistas, nos acusan de todo, ¿no? Pero no están viendo la súplica, inclusive el testimonio que salió de la víctima de 1998 en el medio del país. No me quiero ni imaginar el desgaste emocional que ha tenido, porque cuando se atrevió a hablar, aunque habían pasado últimos años, lo hizo porque se sintió en la confianza de que ya una mujer lo estaba denunciando. Pues ahí está, efectivamente, ahí están los datos, ahí están los testimonios, están las víctimas, están la propia declaración de este personaje en 2017, pues no dando las mejores referencias de sí mismo, y sin embargo, Morena, al parecer, al menos una parte, ha decidido que él podría ser quien representara en aquella entidad. Te agradezco muchísimo, Yoliti Jaimes, estaremos al pendiente de lo que sigan haciendo, y pues finalmente el voto ciudadano en caso tendrá que tomar en cuenta todo esto que está sobre la mesa. Muchas gracias, Yoliti. por supuesto que sobreviviremos a las arcas del Padre de Ser. ¡Obvio! para aquellos que dicen que esto es una guerra sucia, la única guerra que hay aquí es contra nosotras, contra las mujeres, porque nosotros somos más que su organización partidista, porque nosotros no salimos de sus fronteras de formas de crear política. Nosotras creamos política por y para nosotras, por defender nuestros derechos. Aquí lo único que se defiende son los derechos de todas las mujeres. Ni partido, ni marido, ni la iglesia, ni el Estado. Ni partido, ni marido, ni la iglesia, ni el Estado. Ni partido, ni marido, ni la iglesia, ni el Estado. Ni partido, ni marido, ni la iglesia, ni el Estado. No más impunidad, no lo vamos a permitir. ¡Vale! Compañera hermana, aquí está tu manada. ellas también mencionaron... Un Estado violador no podrá con las cosas abiertas con violencia de género estar decretadas en Guerrero. Guerrero ha ocupado hasta el tercer lugar a nivel nacional por feminicidio. No puede llegar. Quien viola también asesina para desaparecer la huella. No persigamos, no dejamos que esas mujeres que están denunciando mañana desaparezcan. Recuerden que Guerrero está repleto de fosas. Ese es el segundo apellido de Guerrero, Guerrero Fosas. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. A través de esta plataforma. Un violador no será gobernador. Un violador no será gobernador. Nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras, nos tenemos a nosotras. Compañeras, gracias por estar con nosotras en este pie de lucha. Estamos juntas, sin Dios, sin amo, sin partido y sin marido. Gracias por acompañarnos. Somos todas. Pues ya vamos a entrarnos en esta nota de mujeres, ningún agresor al poder. Y vamos a empezar por compartirles el texto que nos mandan las compañeras. Hacemos un llamado, hermanas feministas. Un violador se presentó a las elecciones para gobernador y nuestras vidas están en juego. Queremos que se cumpla el 3-3 contra la violencia de género para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección electoral o estructuras internas de partidos políticos. Las feministas nos tenemos a nosotras mismas. No militamos en ningún partido político, no estamos al servicio del gobierno, nos organizamos por y para nosotras. Nuestro movimiento es legítimo. Nunca tendrán la complicidad de nuestro silencio. Muchas compañeras de diferentes colectivas feministas le cayeron el pasado jueves a la sede de Morena, donde estuvieron haciendo pintas porque Félix Salgado Macedonio tiene 3 denuncias de violación sexual. También no fue la única. En la Fiscalía General del Estado de Guerrero, muchas compañeras se manifestaron por lo mismo. Están muy indignadas de que Morena, el partido, todavía lo reconozca como candidato, siendo que tiene 3 denuncias de violación. Ha habido diferentes movilizaciones, campañas de video, de solidaridad para con las víctimas y denunciando esto. Desde acá la postura de Noticias de Abajo es que viendo cómo penosamente en México se caracteriza por ser un país machista, militarista, narcotraficante, pues la verdad es que ningún político ha dado la cara por las mujeres. Y así como van las cosas, ni lo hará. Todos los partidos están llenos de gente que ha hecho un abuso enorme de poder. Hay que decir que Félix Salgado Macedonio, desde antes de esta nueva candidatura que ha tenido, ya ejercía su poder como poniendo a los hombres que estaban encargados de cuidarle a amedrentar a las mujeres para que no hablaran, para que se las llevaran y para que cometieran, pues imaginamos, diferentes tipos de abuso. Entonces, pues, ningún agresor al poder. Llegamos al final de esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, una producción de Así Es Nuestra Cultura Radio para Radio Justice. Agradecemos a las y los colaboradores de esta edición. Les invitamos para que nos sigan en redes sociales at RJLA, at AENC Radio. Conéctate a radiojustice.org. Gracias por abrir sus hogares y sus mentes. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, encuéntranos at Ni Santas Ni Pasivas, at RJLA, at AENC Radio. Déjanos tus comentarios y recuerden que estaremos al aire en la web a través de radiojustice.org cada semana. This concludes this edition for a weekly show of Ni Santas Ni Pasivas, produced by AENC Radio for Radio Justice. We thank all the collaborators which made possible this show. Find us on Facebook and give us some feedback as Ni Santas Ni Pasivas at RJLA at IAENC Radio. We'll air this show on radiojustice.org. Stay tuned. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Peace out and thanks for listening. Lo misógeno del verso y la actitud va primero. La humanidad no camina si no cambia el galanero. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. La actitud va primero. Naranja dulce, buena celeste, dile a María que no se acueste. Por largas duras ha estado inerte. Corre a rogarle, ya le advierte que queme el libro del que dirán, que afloje el puño, ven y la Juan. pasar. El fantasma ya en la calle no es otro que la autoridad. Muchas que ellas se han perdido por salir y por ser mujer. Juntas ya han decidido, nos vamos a defender. Que rompa estas mil cadenas, hay que llegue a comprender. La mitad de las estrellas la sostiene la mujer. Que rompa estas mil cadenas, hay que llegue a comprender. La mitad de las estrellas la sostiene la mujer. Ya, ahora sí.